música romántica de todos los tiempos, con Plácido Gutiérrez, para recordar a través de estos temas los mejores momentos de tu vida. Sonaba este tema. Solo en Los Pavos de Otoño lo volverás a vivir. Hola. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Ese aplauso estuvo cortico. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos, bienvenidos sean todos otra vez o una vez más a esto que se conoce como Los Pavos de Otoño. Gracias, gracias, gracias. Vamos a darle gracias a Dios Todopoderoso primero por esta oportunidad de estar compartiendo con todos ustedes un programa más de Los Pavos de Otoño. Estos días estaban sonando los programas pues en reposición, ¿no? Pedimos disculpas porque se presentó pues cierta situación con un viaje personal y no pude atender estos días y se estaban poniendo los programas en reposición. Por eso es que en algunos pues no pude contestarles. Vamos a agradecerle primero a Dios Todopoderoso, primero por esta oportunidad, nueva oportunidad de estar con ustedes acá en lo que es La Voz de Manaura y 92.3 FM. Agradeciéndole a todos ustedes la salud, la vida, todo, tantas cosas que nos hacen falta y que debemos estar agradecidos. Que nos hace falta no, que tenemos y que a veces no agradecemos o damos por sentado. Bien, en la producción general de este espacio, musicalización y efecto de sonido, La Cabina Caliente, Plácido Gutiérrez. En la voice over, esta que escuchan todos los días, Los Pavos de Otoño. Este es Ángela Gutiérrez. En la distribución a través de las redes sociales, la licenciada Linda Peña. En la retransmisión a través de la 92.3 FM, La Voz de Manaure. La coordinación general del profesor Alexis Mesa. Todo bajo la dirección de Leonardo Vargas. Estamos escuchando Henry Stephen, Mi Limón, Mi Limonero. Es mucho más que una canción. No, por si ya la he escuchado. Mi Limón, Mi Limonero. Este es más que una canción de Henry Stephen. Esta canción es traída, pues prácticamente fundamental en la historia del pop y el rock en español. Y el mayor éxito del venezolano Henry Stephen. Él fue lanzada en 1968. Esta canción no es una composición original de Stephen. Más bien se trata de una versión en español de la canción brasileña Meli Meu Melimonero, que la cantó originalmente Wilson Simonal, ¿no? Para que se la cepillen. También me la estoy cepillando apenas. Y la adaptación a español, con sus arreglos influenciados por el beat de la época y el carisma, fue de Henry Stephen y lo convirtió en un fenómeno internacional. ¡Venga! Bueno, ahí también, tú te imaginas, oye, fue un éxito en Venezuela, también en España. En España decían, está llegando la canción del verano, tío, y bailaban, ¿no? Bueno, vamos a bailar, joder, y empezaban a bailar. Vamos a saludar en este momento del programa, muchísimas gracias a los que nos escribieron en días pasados. Primero vamos a saludar a Kember Noriega, ¿no? Muchísimas gracias. El tiempo que duramos por allá en Nueva Esparta, en el estado de Nueva Esparta, fue una atención inigualable, hermano. Muchísimas gracias desde acá, desde Los Pavos de Otoño, 92.3 FM. Te mandamos un saludo, de verdad, hermano. Como siempre digo, Dios los bendiga. Que Dios te bendiga, hermano. También a mi hermana que se encuentran por allá. Vaya un saludo a mi hermana Sonia, pues muchísimas gracias. Allá en el estado de Nueva Esparta, pues nos atendieron de maravilla. También vamos a saludar a los que nos escribieron y estuvieron atentos. Nos dice, buenas tardes, Plácido. Con la canción de Vivirás de los Terrícolas, esta fue la vez pasada. Nos escribió Natalie Parada. Ella es una pava de otoño. Pava de otoño inigualable. Vivirás de los Terrícolas. Ya se la vamos a buscar, ¿sí? También otro que nos escribieron también. Ahí está, que está el Maricel Hernández. Oye, me dijo, Plácido, falté yo en el programa pasado, escribió ella. Y dijo eso, mira, falté noche, buenas noches. Muy bien, Marisela Guerrero. Oye, en Torres también está la otra, Marisela Silva. Bueno, también los que nos escribieron, el Feni de la Salsa, muchísimas gracias a todos, pues, por la sintonía, de verdad, muchas gracias. Siempre contentos. Son Pavo Otoño, los Pavo Otoños, una hora, pero una hora buena. Vamos a poner entonces, agradeciendo a los que se hacen posible este espacio, recargas el caleño, ya no tienes que ir a San Cristóbal. Acá mismo en Santana puedes recargar tu cartucho de tener láser. Tapicería Fravor, los mejores tapicerías de Santana del Táchira, en una cuadra subiendo la Plaza Miranda. Escuela de Tarea de Virginia Linda Peña, asesoría en educación básica, media y ciclo diversificado. Variedades Ashley, toda la ropa de los niños. Ahí ropa y bisutería en general. Autofreno David, no pienses en freno, piensa en Autofreno David. Expertos en frenos y electroauto. Ahora sí, vamos a escuchar Roberto Carlos, Un Millón de Amigos, para complacer a Kember Noriega, que nos escucha a esta hora del día. Suéltalo, John, estos son los Pavos de Otoño. Voy, voy, voy. ¡Venga! Sacando los rolitrancos temas de los 60, 70 y 80. No busques más y quédate con nosotros en Los Pavos de Otoño. Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto. Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar.

lágrimas caídas. Regresa El Inquisidor Ilustrado, el podcast de leyendas, mitos, misterios, teorías de la conspiración, hechos insólitos y crímenes masonados. El podcast llevado a la radio, todos los viernes a mediodía, con Plácido Gutiérrez, en la voz de Manaure 92.3 FM. ¿Y por qué no me dijiste que me querías? No, esta es canción de Los Terrícolas, Vivirás. Esto la pide Natalie Parada. Vaya un saludo a Natalie Parada. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Los Pavos de Otoño a través de la 92.3 FM. También nos pueden escuchar a través de la página de internet lavozdemanaure.ct.ws. Como lo digo, lavozdemanaure.ct.ws. Vivirás, Los Pilares Románticos de los años 70, interpretada por Los Terrícolas de Venezuela. Es una canción, es un ejemplo perfecto porque la agrupación de Puerto Cabello, escuche, de Puerto Cabello, logró conquistar todo el continente. Lanzada a mediados de los años 70, Vivirás encapsula la fórmula ganadora de la banda. Primero, la voz. La melancolía, la entrega, pues logra transmitir esa profundidad de la letra, pero sin exagerar tanto, ¿no? Y el sonido del órgano, el uso de los teclados, el vibrato, bueno, muchas cosas. Y bueno, no es solo esta canción no es solo una declaración de amor, sino una promesa de permanencia. Bueno, ahorita el país está prácticamente un país, dice, un país que necesita buenas noticias. Esto lo trae la BBC de Londres. ¿Qué significa para Venezuela haber ganado el Clásico Mundial de Béisbol, el mayor triunfo de su historia? En Venezuela, el béisbol no es un deporte, es una religión prácticamente. Bueno, más que todo en los estados, como decirlo, Mérida para allá, porque acá la religión es la vino tinto, o sea, es el fútbol. Para nosotros los andinos, o no, John Fred, pues, claro que sí, acá se habla de béisbol, pero la religión acá es el fútbol, ¿no? La vino tinto. Pero en tiempo de crisis, cuando repite esto lo trae el BBC, la BBC Mundo, en Londres, Alicia Hernández, la reportera. En tiempo de crisis, cuando todo se tambalea y no hay certidumbres, el venezolano acude a los altares, le reza a los santos y le pide un milagro, una alegría que le infunda esperanzas. El martes, la selección venezolana de béisbol se alzó con el título mundial al ganar por primera vez en su historia el Clásico Mundial de Béisbol. Y lo hizo en un juego tan histórico como simbólico. Derrotó 3-2 a Estados Unidos en Miami. Esto ocurre apenas 2 meses y medio después de que Estados Unidos atacara el país y se llevara a Maduro y a su esposa Cilia Flores. En un tiempo en que ha cambiado no solo quien encabeza el poder en Venezuela, ahora la presidenta encargada es Delcy Rodríguez, sino también la relación de Caracas con Washington es una situación confusa, a medio camino entre la tutela, como lo dijo el propio presidente Trump, y la colaboración. Bueno, por ahí está. De hecho, Trump aprovechó el triunfo de Venezuela para volver a bromear y dijo que quería que fuera un estado de Estados Unidos. El trompeta lo volvió a decir. Vamos a escuchar Cherry Navarro, Aleluya, suéltalo, John Fay. Más retro que una grabadora de cassette. Esto es Los Pavos de Otoño. ¡Wow! Estas son las cosas que me hacen olvidar. Una lágrima en la mano, un suspiro muy cercano, una historia que termina, una piel que no respira, una nube desgarrada, una sangre derramada. Aleluya. 15 gritos que suplican, una tierra que palpita, la sonrisa de un recuerdo, la mentira de un te quiero, una niña que pregunta, unos cuerpos que se juntan. Aleluya. 1000 silencios de un olvido, un amor que se ha perdido, 3 guirnaldas en el pelo, el aliento de unos besos, el perdón de los pecados, unos pies que están clavados. Aleluya. La razón de la locura, una luz de luna oscura, unos ojos en la noche, una voz que no se oye, una llama que se apaga, una vida que se acaba. Aleluya. Estas son las cosas que me hacen olvidar este mundo absurdo que no sabe a dónde va. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Una madre que amamanta, tengo seca la garganta, el dolor de un tiempo abierto, un mañana siempre incierto, el sudor de una frente, el dolor de aquella gente. Aleluya. Una llaga que se cierra, una herida que se entierra, unos labios temblorosos, unos brazos calurosos, dos palabras en la arena, una ola se las lleva. Aleluya. Un reloj con 30 horas, el cartel de no funciona, una piedra en el vacío, otra piedra en el sentido, una lluvia en el alma, un incendio en las entrañas. Aleluya. Unos pasos sin destino por 40,000 caminos, un acorde disonante por infierno sin el Dante, una flor es en mi tumba, siempre, nunca, nunca, nunca. Aleluya. Estas son las cosas que me hacen olvidar este mundo absurdo que no sabe a dónde va. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Es momento de dar espacio a aquellos que hacen posible Los Pavos de Otoño. Esto es publicidad. Atención Santana, ¿todavía vas a Barrio Obrero para recargar tus cartuchos de toner láser? Ya no hace falta, aquí mismo en Santana, Recargas El Caleño te ofrece recarga de toner láser, toner para fotocopiadoras Rico, suministros y periféricos especializados, mantenimiento de impresoras a tinta Epson. Lo encuentras en Inavi, 100 metros antes de la Casa de la Cultura. Llama al 0424-779-6129 para atención directa, rápida y confiable. Recargas El Caleño. Calidad que no se borra. ¿Necesitas arreglar tus muebles, sillas, sillones, motos o carros? En Tapicería Freiber te ofrecemos servicios de alta calidad y precios accesibles. Usamos materiales de primera calidad y diseños hermosos que harán lucir tus cosas como nuevas. Atendido personalmente por el popular Messi, quien garantiza atención de excelencia y resultados impecables. Visítanos en la calle 14, entre carreras 6 y 7 de Santa Ana del Táchira. Tapicería Freiber. Oye, oye, ¿necesitas ayuda? La mejor asesoría te saluda. Para básica, bachiller y universidad, Linda Peña es la solución de verdad. Ven a Santa Ana, te esperamos ya, en el barrio Libertador, el mejor lugar. Final de la carrera 9, fácil de encontrar, con licenciada Linda Peña vas a brillar. Linda Peña te hace brillar, oye, Linda Peña te hace brillar. Asesorías académicas para mejorar tus calificaciones en educación básica, liceo y universidad. Te esperamos. Variedades Ashley tiene lo que buscas: ropa para niños y niñas, pijamas cómodas, accesorios para damas, bolsos y carteras que acompañan tu estilo. Y lo mejor, aceptamos efectivo, Bancolombia, pago móvil y cualquier moneda extranjera. Encuéntranos subiendo desde la esquina de la carrera 6 con calle 14, una cuadra más arriba de la Plaza Miranda. Variedades Ashley, tu moda, tu lugar, tu estilo. Autofrenos David te lo pone fácil en Santana. Cilindros, kit de bombas, kit de caliper, diafragma para booster, bombas nuevas originales, pastillas originales y vulcanizado de banda para vehículos y motos. Además, contamos con probador computarizado de liga de frenos para diagnósticos precisos y confiables. Todo lo relacionado con frenos en un solo lugar. Dirección, calle 15, entre carreras 5 y 6. Atención confiable, piezas de calidad y seriedad en su servicio. Autofrenos David, donde tu vehículo frena con seguridad. Schumacher. Fin del espacio publicitario. Los pavos de otoño, el programa para aquellos que ni son pavos, ni son unos jóvenes. La música romántica de todos los tiempos. Con Plácido Gutiérrez en Radio City y La Voz de Manaure, 92.3 FM, de lunes a jueves, de 12 a 1 de la tarde. La ra, ira, la ra, ira, la ra, la ra. Estás escuchando Los Pavos de Otoño. Ding dong, ding dong, estas cosas del amor. Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación. Yo subí, ella bajaba, la miré y me miró. Ding dong, ding dong, será el amor. ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No, voy a estudiar, ¿por? No, no, por nada. ¿No puedes hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar. No, ¿para qué? ¿Y qué sé yo? Para charlar, ¿no? No. Y así fuimos caminando por la calle Santa Fe. A ella le gusta una rosa, a mí me gusta un clavel. Ding dong, ding dong. Anda rondando el amor. Ella es frágil, tierna y dulce. Mira que encontrarla yo. Voy pensando y me sonrío. Para mí que existe Dios. Ding dong, ding dong. En las cosas del amor. Calor, ¿eh? Uh-huh. Dime, ¿me dejas que te dé un beso? No. Sí, buenito. No. Pero. No. Está bien, está bien, está bien. Caramba. Ding dong, ding dong. No hay acuerdo en el amor. Si ella dice que de Bichis, yo digo de Tremelons. Si ella dice que los Beatles, yo digo de Rolling Stone. Ding dong, ding dong. ¿Te enojaste? No. Sí. No. La, la, la, la, la, la. Si ella dice que los gatos, yo digo pintura fresca. Si ella dice mejor Fabio, yo digo Palito Ortega. Para cantarle al amor. ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? No. Mentiroso. Te van a crecer las orejas y me das un beso. ¿Qué? Si me das un beso. Uy, te quiero, te quiero, te quiero. Hoy es lunes y le espero. Sé que tiene que venir. Hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí. Ding dong, ding dong. Porque hay amor. Ella faltará al colegio. Voy a faltar al taller. Ella me regala un beso. Yo le regalo un clavel. Ding dong, ding dong. Y fue el amor. Ding dong, ding dong. Sabes cómo te quiero. Si algún día me faltas. ¿Te gusta el cine? Sí. ¿Y la música? Vivaldi, Bach. Y claro. A mí la verdad, ¿sabes quién me gusta? Leodán. ¿Leodán? Sí. Uy, a mí también. Sí, sí. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Cuando el sol está en lo más alto, sintoniza Los Pavos de Otoño con la conducción magistral de Plácido Gutiérrez. Los éxitos que bailaste, los que dedicaste y los que te hicieron suspirar. Son las cosas del amor. Ding dong, ding dong. Son las cosas del amor. Si tú te pones a analizar esta canción de Leonardo Favio de 1969. Oye, Leonardo Favio era como mala conducta, o sea, voy a faltar al, colegio, ella va a faltar al taller, ¿no? No, yo voy a faltar al taller y ya al colegio. O sea, prácticamente una mala influencia para la muchacha, si se pone a ver. ¿Ah? Y le dice, y como que no se ponían de acuerdo, o sea, Leonardo Favio era como medio, oye, o sea, yo sé que uno en el amor tiene que insistir, pero tú te pones esta canción, Leonardo Favio como que acosa a la muchacha, ¿no? Bueno, pero el que no llora no mama, dice un dicho, ¿no? Suena feo, ¿no? Discúlpeme esa, pero suena feo, pero el que no insiste no tiene su recompensa, eso me refiero, ¿no? O como dicen, mira, o le dicen a uno, mira, pida porque tú no sabes cuánto o cuándo están a punto de darle. Entonces, ahí esta canción de Leonardo Favio, Entonces, prácticamente rebeldía juvenil. Dice, el colegio, bueno, clase trabajadora de los 60, ¿no? Bueno, imagínate, esta canción tiene un montón de años. Bueno, estamos hablando también de, ¿dónde están? Aquí lo tengo. Que hablamos que mientras Delcy Rodríguez, ¿sí?, decidió decretar el miércoles como no laborable en el país para que nuestra juventud salga a las calles, a las plazas, a los parques y a las canchas a festejar. Esto lo anunció en su cuenta de X, aunque dice que para que nuestra juventud, ¿no? Hay gente que quiso agarrarse el día laborable y no era joven. No, es broma. Y también dice que el campeonato no es un logro. Recuerde que este es un reportaje de la BBC de Londres. Y dice que el personaje o el campeonato no es un logro menor. Es el primero en la historia del país. Es logro colectivo o colectivo, quise decir. Porque, por supuesto, están las medallas olímpicas. Pero esto significa muchísimo. El logro colectivo más arrecho. Esto lo dicen... que ha logrado Venezuela, ¿no? Le dice a la BBC Mundo, la periodista deportiva venezolana Mari Montes, que lleva 32 años ejerciendo la profesión, es miembro de la Asociación de Escritores de Béisbol de América. Vos dice que es el logro más arrecho, dice. No es una grosería, ¿no? Pero dice que los venezolanos están acostumbrados a la incertidumbre, a emocionarse por una alegría y que se pierda el día siguiente. Esto lo dice la periodista. Y vivir al partido a partido. Las emociones se llevan agrandadas de que empezó la temporada del béisbol. Bueno, y esto pique y se extiende, ¿no? La cuestión de, oye, primero, mira, esto es histórico. Yo decía en la universidad, bueno, vamos a celebrar poniéndole 10 a todo el mundo. Bueno, vamos a escuchar ahora el tema, los tres tristes tigres. Matrimonio, lo dije bien, porque lo dije suave. Suéltelo, Jonfrey. Más romántico que sacarte una selfie con tu rebusque. Diablo, qué difícil, me la pusiste. Pero con más amor. Quizás sea pronto, pero yo me quiero casar. Tú eres la mujer que yo quiero llevar al altar. Te quiero, yo sé que tú me quieres a mí. Serás muy dichosa y yo seré muy feliz. Tú estarás siempre a mi lado y yo junto a ti. Y así nuestro matrimonio será muy feliz. Pasarán los años y nuestro amor crecerá. Yo te amaré y tú me amarás. ¿Estás escuchando? Los pavos de otoño. Yo quiero tenerte en mis brazos y oírte cantar aquellas canciones de amor que te hicieron soñar. Por eso es que siento que no puedo esperar el dulce momento en que nos podamos casar. Tú estarás siempre a mi lado y yo no. Sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero. Y navegar, nai, nai, nai, navegar. Y se marchó, y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó, y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Los pavos de otoño, con la música romántica de todos los tiempos. Su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na na na, los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos ay, na, na, azules como el mar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos ay, na, na, azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Los pavos de otoño, el programa para aquellos que ni son pavos ni son unos jóvenes, la música romántica de todos los tiempos. Con Plácido Gutiérrez en Radio City y La Voz de Manaure 92.3 FM, de lunes a jueves de 12 a 1 de la tarde. Para los dos hasta el fin del mundo. Detén la noche para los dos hasta el otro mundo. Para la felicidad, detén el tiempo en tus manos. Abrázame y quiéreme. Detén la noche, detén. Para la felicidad, detén el tiempo en tus manos, abrázame y quiéreme. Gracias te doy por estos momentos que me concedes. Quiera Dios que esta noche perdure como el recuerdo eterno de nuestro gran amor. Para la felicidad, detén el tiempo en tus manos. Abrázame y quiéreme. Detén la noche. Hasta aquí llegamos con los pavos de otoño. Será hasta la próxima oportunidad, donde volveremos a compartir el fabuloso mundo de la música. A continuación, unas palabras del DJ Plácido Gutiérrez. Los 007, nos despedimos del programa por el día de hoy, los 007. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en sintonía, Kemper Noriega, allá en el estado de Esparta. También otro que nos escucha en el municipio Torbes, esta es Marisela Hernández. Sí, lo escribí, ay, Hernández. Y también Guerrero. Ay, discúlpame, Marisela. Es que hay varias Mariselas, ¿no? Marisela Guerrero. También a Natalie Parada. Muchísimas gracias. Y el panita, el hermano, Luis Parada, con su plan de hot dog. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todos los que nos escucharon y no nos escribieron, pues nos pueden escribir a través del Telegram. Búscanos como Radio Ciudad, así pegado, Radio Ciudad, para que no te pierdas ninguno de estos programas. Agradeciendo a los que hicieron todo, mención publicitaria, Recargas El Cariño, Tapicería Freiber, Escuela de Tarea Dirigida Linda Peña, Variedades Ashley, Autofrenos David. A todos ellos muchísimas gracias, porque gracias a su patrocinio, primero Dios Todopoderoso, después nuestros anunciantes. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberlo dispensado la sintonía hasta este momento. También a todos ustedes muchísimas gracias, los que nos escucharon, Los Pavos de Otoño, programa realizado en Radio City, la plataforma del podcast. Recuerden que los viernes son el Inquisidor Ilustrado, leyendas, mitos, crímenes más sonados y mucho más. Esto es con Plácido Gutiérrez. Bueno, mis amigos, les hablo para todos ustedes, Plácido Gutiérrez. Y como yo siempre les digo, Dios los bendiga. Chao. Gracias a todos ustedes por habernos dispensado su sintonía hasta este momento. Y a la radio comunitaria La Voz de Manaure 92.3 FM por retransmitirnos. Lo expresado en Los Pavos de Otoño es responsabilidad exclusiva de su productor. Nos escucharemos en una próxima oportunidad. Sigan con la mejor programación.